Yeah. 1, 2, 1, 2. Put your hands in the air for Cardi. King Bell. Hey. Microphone checa. Déjate llevar por el negro de la peca. Pateando demonios como si soy karateca. De palabra y una biblioteca y vamos a romperla. Vamos a romperla. Perla. Tus cadenas aquí vamos a romperla. La mano para arriba quiero verla. Que la fiesta vine a encender. Tu radio con música que te llena, pesado como avena, para ofrecerte vida plena. Ponme tu playlist y siente cómo suena. Te llegó Sansón sin melena. Ey, miren, guayu. El plan del infierno, papi, se cayó. Repite este tema como que se rayó. Los demonios tiemblan porque llegué yo. Laura Mercy, cadenas se rompen en la multitud. Adorando a Cristo, esa es la actitud. Si nadie no adora, pues adóralo tú. Pasando el mensaje hasta por Bluetooth y gozo. Eso es lo que hay, mi hermano. Un poco de reggaetón pa' que levante la mano. Gozo, eso es lo que hay, ¿me entiende? Lírica del cielo. Vamos a romperla, vamos a romperla, perla. Tus cadenas aquí vamos a romperla. La mano para arriba quiero verla. Que la fiesta vine a encenderla. Vamos a romperla, vamos a romperla, perla. Tus cadenas aquí vamos a romperla. La mano para arriba quiero verla. Que la fiesta vine a encenderla. Ja, ja, yo soy la rapera extraterrestre. Y cuando canto no tiro peste. Espero que mi estilo no te moleste. Es que soy ciudadana celeste. Tumba tu varita, Harry de Moisés, tengo la vara. Esto no es magia ni suerte, poder del que nunca para. El enemigo furioso desde el 2000 nos dispara. Pero el que andaba con los vencedores hoy nos ampara. Embute, embute. Tú no tienes que perrearla pa' que la disfrutes. Embute, embute. Sorry, Satanás, yo sé que tus planes frustre. Si quieres rebulear, pues ven a rebulear. Que te vas a encontrar un gigante guerrero. Soy a prueba de fuego porque creo en mi Cristo. Por él es que existo, mi hermanito. Y en el todo puedo. Siempre alcanzar y a las vidas hablar. Andamos con el que nunca falla. No fallará como yo no fallé en mi barra. Empecé a guitarra y ahora canto en iglesia y hasta en las barras. No me enfoco tanto en la pizarra. El juego no se acaba pa' na' mí hasta que suene la chicha. Ok, eso fue 2030, ahora dale pa' atrás. Yeah. Y es Cristo el que a mí me tiene montado. Y es Cristo el que me tiene así calao. Y es Cristo el que a mí me tiene rankeado. Yo, Cristo, Cristo, Cristo, Cristo. Y no tengo mansión, pero vivo bien gozoso. No tengo cramati, pero duermo como un oso. No tengo BM, pero Cristo me dirige. Socio, ajá, ¿qué pasó? Te lo dije. Y lo que consumo, papi, ya no bota humo. Esto es lírica que pesa como sumo. Yeah, yeah, yeah. Agua de vida pa' beberla. Ander me llamó, dije que si traje el piquete, porque vamos a romperla. Vamos a romperla, perla. Tus cadenas aquí vamos a romperla.